hacemos uno en vivo, dale, dale. El tiempo vuela, pero el sentimiento se queda. Lejana. Entraste al baile, ya no usas uniforme, pero ese brillo tuyo sigue igual de enorme. Yo sigo siendo el pibe del banco del rincón que te escribía cartas imaginarias. Vos tenés tu pareja, yo tengo la mía, pero esta noche flaca. En el medio del salón fuiste mi amor platónico, mi sueño prohibido, y hoy te tengo enfrente y todo tiene sentido. Respeto lo tuyo, respeto mi lugar, pero a tus ojos negros los quiero mirar. No paso la línea, me quedo en el molde, pero este sentimiento sea un secreto, una historia imaginaria. Vos sos la reina, sos la lejana, y yo el mudo tonto que hoy tiene ganas. Solo quiero que me mires sin querer, como el tiempo de ayer. ¡Rigo! Ella, la lejana, y yo, el de siempre. Tiempo de ayer.